Esse pessoa é outra nova. Esse pessoa é outra nova. Algo tiene, no sé qué, que me hace temblar si me lo das. Baila samba, baila rock, y caramba, dame amor. No me importa que al bailar tú me ves y ese beso me pueda perfilar. Me emocionaré, yo disimularé, luego el beso aquel te devolveré. Si lo quieres tú con nuestra juventud, vamos a lograr pintar el cielo de azul. Ese beso, oh, oh, oh. Yo le espero, corazón. Ese beso, oh, oh, oh. Logrará que sepa el mundo nuestro. Vamos a lograr pintar el cielo de azul. Ese beso, oh, oh, oh. Yo le espero, corazón. Ese beso, oh, oh, oh. Logrará que sepa el mundo nuestro amor. Ese beso algo tiene, no sé qué. Ese beso algo tiene. This is